Ya comienza un programa con estilo propio. Ese es el que escuchas, 11 variedades. Soy Eddie Felipe Reverol y Díaz, conductor y director. Nuestro número telefónico 223496. Mis amigos, todo listo aquí en el Estudio 4 de Radio Surco. Ya con muchísimo gusto, en breve voy a estar atendiendo al primer oyente. Buenos días. Buenos días, compañero Reverol. Mi nombre es Yamis Ladies Mendy. Quisiera que me complaciera por Jesse Joy, Corre, Corre. Y quisiera felicitar, pasado cumpleaños, Fernando Castro García. ¿Y estudio o trabaja? Estudio. ¿En qué lugar? En el Politécnico Canaleta. Éxitos en la recta final del curso. Ahora presente este tema muy actual. Por Jesse Joy, Corre, Corre. Diferente, me abrazas y no siento tu calor. Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración. Siempre tienes la razón. Tú, libreto de siempre tan predecible, ya me lo sé. Así que corre, corre, corre, corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, no mires atrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Viví esta escena y con mucha pena te digo no, conmigo no. Vi lo que podía, pero a media puerta se quedó mi corazón. Tú, libreto de siempre. Trucos, ya me lo sé. Así que corre, corre, corre, corazón. Han sido tantas despedidas. hecho ya y la verdad me da igual. Lo has hecho ya, pero al final me da igual. Once variedades en Radio Surco. Buenos días. Buenos días, compañero Reverol. ¿Su nombre? Rosa Tápanes. ¿Trabaja? No, ama de casa. ¿La canción que usted va a solicitar? Bueno, por Amelita Frade, La Lupe. Saludos en el programa. A mis hijos Jesús, José y Julio. Saludos para todos y este clásico de la música cubana perteneciente a Juan Almeida. Ya lo vamos a oír por Amelita Frades, La Lupe. Once variedades. Buenos días. Buenos días, Reverol. Me llamo Ivonne Ceni de aquí de Majagua. Y yo quisiera escuchar por Darío Gómez, El Indomable. Y con ella saludarlo a usted y a mis compañeros de trabajo de aquí de Viales Ciego de Ávila. Gracias, compañero, igualmente. Ahora presente este número musical. Por Darío Gómez, La Indomable. Vete, para que un amor que me martirice la vida

en Radio Surco, tu favorito 11 variedades. Buenos días. Buenos días, compañero Reverol. Mi nombre es Maideli González Utria. Quisiera escuchar por Álvaro Torres, puede ser, y dedicárselo en especial a mi mamá Yolanda, a mi tío Victoriano, a mi niño Alexei, a mi esposo Alexei y a mi primo Hidalberto. ¿Y de dónde llama? De la cooperativa de Santo Tomás. ¿Es cooperativista? Sí. Nuestro saludo igualmente para todas esas personas que en ese lugar ahora están en la sintonía, al igual que su familia. ¿Presente el número? Por Álvaro Torres, puede ser. Esa mirada me dice algo, no estoy seguro qué es, pero creo que los dos deseamos llegarnos a conocer. Sin decir nada hemos dicho tanto, en vano es disimular, hay algo que nos está acercando, nos atrae. Vuelve a sonar el timbre de la distinción en el estudio 4. Buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? Maricela Aliaga. ¿Qué va a solicitar? Quisiera que me complaciera por buena fe y de serme bueno, ser de sol. ¿Y usted trabaja? Trabajo aquí en la NA Provincial de Ciego. ¿Algún mensaje de saludo? Dale un saludo a mis dos hijos, Elianes y Guachi, y con esta canción, de serme bueno y de buena fe, ser de sol. Nunca dudé de ti, sino de mi luz para alcanzarte. Y me vestí de azul, salí a buscarte. Me estás haciendo amanecer sobre mis propias oscuridades, sobre el cansancio del corazón, sobre mis viejas tempestades. Desnudo mi temor, te dio la llave de mi alma. Llegaste con sabor de mar en calma, tus olas rompiendo en mi ilusión, desarreglando las soledades. Y una espuma blanca quedó en cada huella que me dejaste. Y ahora resulta, amor, que para ti solo atardecía. La luna de tu noche no era yo quien la tenía. Y ahora, ¿qué hago con tanta luz? No me acostumbro a ser de sol, recuperándome de tu traición. No me acostumbro ser de sol, recuperándome de tu traición. Desnudo mi temor, te dio la llave de mi alma. Llegaste con sabor de mar en calma, tus olas rompiendo en mi ilusión, desarreglando las soledades. Y una espuma blanca quedó en cada huella que me dejaste. Y ahora resulta, amor, que para ti solo atardecía. ¿Quién la tenía? ¿Y ahora qué hago con tanta luz? No me acostumbro a ser de sol, recuperándome de tu traición. No me acostumbro a ser de sol, recuperándome de tu traición. Que para ti solo atardecía. Y yo amaneciendo, amor. La luna de tu noche no era yo quien la tenía. No la tenía, no. Y ahora, ¿qué hago con tanta luz? No me acostumbro a ser de sol, recuperándome de tu traición. No me acostumbro a ser de sol, recuperándome de tu traición. Y hoy en Once Variedades quiero aprovechar y felicitar por sus 4 décadas de cumpleaños a Ricardo Antonio Mena, más conocido por Ore, de parte de Ariel, Nenita, Yanisley, de su nieto Eduardito y de sus 3 hijos. Así que para el compañero Ricardo, muchísimas felicidades. También tengo por acá una nota que nos entregó nuestra compañera Gladys del departamento de OTS. Ayer estuvo de cumpleaños Rosalina Rodríguez Ortega, 93 años. La felicitan y la felicitaron sus hijos, nietos, bisnietos y festejaron por todo lo alto la fiesta. También se encontraba presente una de sus hijas, Daisy Gómez Rodríguez, que nos escucha en la escogida de tabaco de la comunidad Tres Palmas en Guayos, donde aprovecho y felicito a todas las personas y saludos que por allí me escuchan. Y también una felicitación en Tamarindo para Marta Rojas y Mayalín Medina, de parte de su hija Angélica María León Medina. Gracias a todos y espero que con la siguiente llamada de un oyente al 223496 queden complacidos. Buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? Pedro Piedra. Fiel oyente de nuestra programación, en especial de este espacio. ¿El motivo de la llamada? Bueno, mi llamada es para felicitar a mi esposa que está de cumpleaños. ¿Cómo es su nombre? Yusimí Beli Hernández. ¿Y esta felicitación de parte? de su esposo Pedro Piedra, su mamá María Hernández y la flaca, como yo le digo cariñosamente. ¿Y qué número le va a dedicar en su cumpleaños? Por Chayito Valdés, felicidades. Nuestra felicitación igualmente, y con su permiso voy a dedicar este tema, también muy idóneo para la ocasión, a las personas que yo felicité anteriormente. Chayito Valdés y felicidades. Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día. Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida. Venimos todos hasta aquí para expresarte nuestro amor, para desearte lo mejor y abrazarte con calor. Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical que lleva todo el corazón en un cantar. Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día. Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida. Todos iremos a expresar lo que sentimos hacia ti, y es cariño de verdad. Por ser tu día hay que brindar con estas copas de licor que simbolicen esta vez un gran amor. Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día. Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida. Tu día de ilusión, con mil regalos para ti, que brille más que nunca el sol y estés alegre de vivir, que para siempre sea así, que vivas muchos años más, que nunca dejes de escuchar este cantar. Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día. Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida. Reportes de sintonía en 11 variedades. Y hoy quiero tener un saludo para un chofer de Florencia, Osvaldito Ruiz, que siempre me escucha a bordo de su vehículo automotor. Aprovecho y saludo al amigo Ramiro Ruiz por allá por el Lobre, y para todos los trabajadores de la base de urbanos de Florencia, también de Morón y de todos los municipios de la provincia. Para el amigo Rafael Ramírez, que a bordo de su vehículo, así como Vidal, hacen posible como transporte obrero que podamos movernos en algún momento. Una felicitación para un niño que este día 6 estará de cumpleaños, Cristian Marachí, de parte de su mamá Elba. El saludo para la amiga Yadira, trabajadora de Cupec, y también para todas sus compañeras y compañeros de labor. Otro reporte de sintonía del amigo Edelvis García, de su hija Yunay y su esposa Nancy. Él trabaja en el taller de enseres menores del Micro Norte de Morón. Por ahí, por aquella zona, la amiga Teresa, fiel oyente junto a sus compañeras en la farmacia. Cristina, Vladimir y Yanek, trabajadores de la Escuela de Hotelería y Turismo. El saludo para ellas, también para sus respectivas familias. Tengo otro reporte que me llega de los trabajadores del Mercado La Guayaba en el reparto UNAD en Morón. Misladi Castellón, Luis Concepción y Mabel López. La felicitación para Claudita, que tuvo de cumpleaños. Igualmente en Caibaría, en el reporte de María Luisa Castro, Ana González, Manuel Rodríguez y Joelvi Luis, en la Villa Blanca, y en Jatibonico de Laine Concepción. Los trabajadores, compañeras y compañeros del Centro Comercial Este, ubicado aquí en la ciudad capital, frente a la terminal de ómnibus nacionales. Tengo el reporte de la amiga Boli, también de Saide, Milka, Daimari, Mariela, Aime, Wilby, Yaumara, Mirta, que es la administradora, Wilfredo, Yolexi. En fin, para todo el colectivo del Centro Comercial Este, el saludo. Y allí muy cerca, José Alejandro Bombino, un fiel oyente del espacio, junto al amigo José. Y resumiendo, tengo un saludo en Morón, en Fruta y Morón, para Jenia Ferrer, Mayra Martín, Susmaili Martínez, Elena Torres, Hilda Rocha, Rosa Ferreira, Ismari Rodríguez, para Raúl Ibarga, el administrador, y Pedro Santiago, y el resto de trabajadores. Concluyo, para la doctora, especialista en primer grado, Ismari Pérez Limonta, y la enfermera licenciada Araíz Borrero Echemendía, en el consultorio del médico de la familia número 35 de la ciudad de Algarve. Una propuesta musical que también voy a dedicar al amigo Aramés y demás trabajadores del taller Tecnofrío en el micro norte de Morón, y para el amigo Pipito, por supuesto. Reckling, de Osmani Espinosa, ¿Por qué me hiciste eso? Te quiera reclamarte ahora que tú no estás, por el tiempo que he perdido y que ha quedado sin historias que contar. No es que quiera mi vida cambiar los recuerdos que dejaste atrás. No vale la pena, no vale la pena. No es que quiera que regreses ahora que más estás. Y el mal está sembrado al igual que esta maldita soledad. Pero arranque esta duda que me está quemando por la libertad que ahora me has impuesto, si yo nunca me he querido liberar. ¿Por qué me hiciste eso? ¿Por qué rompiste mi alma? ¿Por qué te fuiste a otro cielo a volar? ¿Por qué rompiste si tú me amabas? ¿Por qué me apuñalaste sin piedad? ¿Por qué marchaste sin darme la cara? ¿Por qué lo hiciste, amor, sin decir nada? ¿Por qué me hiciste? Pretendo que tú vuelvas, esa es la verdad. Por lo que pudo haber sido y que ya nunca, nunca lo será. No pretendo respuestas de esas que alivian tan solo la mitad. No vale la pena, no vale la pena. No quiero que te arrepientas ahora que más da. Y el mal está sembrado al igual que esta maldita soledad. Pero arranque esta duda que me está quemando por la libertad que ahora me has impuesto, si yo nunca me he querido liberar. ¿Por qué me hiciste eso? ¿Por qué rompiste mi alma? ¿Por qué te fuiste a otro cielo a volar? ¿Por qué rompiste si tú me amabas? ¿Por qué me apuñalaste sin piedad? ¿Por qué marchaste sin darme la cara? ¿Por qué lo hiciste, amor, sin decir nada? ¿Por qué me hiciste?